querés contar. Si a vos te gustan todas y solo querés jugar. Aunque tú tatúes la panza, medio que me haces tentar. No me hagas el falso amor. Yo sé que vos ves solamente pa' confundirme. Te duele que ahora está mejor y que todos quieran a la guacha que perdiste. No me hagas el falso amor. Yo sé que vos ves solamente pa' confundirme. Te duele que ahora está mejor y que todos quieran a la guacha que perdiste. Ahora píllate si te vas. Después no venga cuando yo ande con 10 más. Esto es así, no es cuando vos quieras. Yo no soy juguete pa' dejarme afuera. Acordate si te vas yo me voy. Y me busco otro amor. Y sé que necesito que ya no me das voz. Mi amor así no sirve el trato. Soy piola y a vos te gustan los gatos. Dale, deja de hacerte la enojada. Morocha, no me baje la mirada. No seas así que yo no te hice nada. No seas así que yo no te hice nada. Yo no estoy resentido, mucho menos dolido. Yo no le ruego a nadie mi amor. Por eso no te pido que vuelvas conmigo. Yo no pido por favor. No me